recuerdo a mi madama, ay, me dan ganas de llorar. Ay, me dan ganas de llorar cuando recuerdo a mi madama. Ay, me dan ganas de llorar cuando recuerdo a mi madama. Cuando recuerdo a mi madama, ahí tengo allá banaferito. Cuando recuerdo a mi